desde la Bahía Hermosa del sur del Perú, transmite Radio Frecuencia Popular. Radio Frecuencia Popular. Hay muchas maneras de promocionar tu marca, tus servicios o tu negocio. Unas son muy caras, otras no llegan a tu público objetivo, pero anunciar en Sabor Mix es económico y rentable. Llámanos al teléfono 492088 o comunícate con nosotros al 958-547445. 960-71-6680. O acércate a calle Coronel Francisco Bolognesi, 108, segundo piso, La Joya. No busque más, compruébelo en Sabor Mix. Congorito, digo yo, Congorito. Restaurante Cevichería Condorito, de la señora Melisa Condori Salgado, los invita a usted y a toda la familia a disfrutar del verdadero sabor y la mejor sazón de la comida marina y criolla. Somos especialistas en carne, pollo, pescado y marisco. Deleítese de nuestros ceviches en todas sus variedades: arroz con mariscos, parihuela, jaleas, sudados mixtos, chaufa de marisco, chicharrón de pescado, chicharrón mixto, lenguado frito, corvina frita y nuestros platos bandera: causa de mariscos, causa de langostinos, causa de cangrejos, causa de pulpo al olivo, pulpo a la parrilla y tiraditos a la bandera, camarones, erizo, rondas marinas, deguste de nuestro lomo saltado, pollo a la plancha, chicharrón de pollo, milanesa de pollo y toda una variedad de platos a la carta, gran variedad de potajes en base a carne, piqueos y mucho más. Restaurante Cevichería Condorito. Los espera en la Panamericana Sur, kilómetro 615, sector Huanca. Todos los potajes son preparados por tres chefs profesionales para la preparación de la mejor comida criolla y marina. Tenemos amplio espacio, playa de estacionamiento y parqueo. Además, juegos recreativos para los niños, piscinas inflables y más. Delivery o reservaciones al 967-37-732-57. Restaurante Cevichería Condorito, donde todo es una delicia. Institución Educativa Particular San Juan Bautista de Chala. Disciplina, amor y confianza académica. Las matrículas ya se encuentran abiertas para este año 2026. Le ofrecemos alto nivel académico con docentes calificados y comprometidos. Formación integral y con valores. Cursos de computación y robótica. Amplio campo para fútbol, atletismo y educación física. Piscina para natación. Talleres formativos. Nivel inicial, primaria y secundaria. Informes a los celulares 901-366-238, 949-700-552. Inicio de clases 9 de marzo. Síguenos en nuestras redes sociales como Colegio San Juan Bautista de Chala. Vacantes limitadas. HIR Ingenierías Técnicas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Elías Guamaní Ramírez, le brinda los servicios en soluciones integrales, en maquinarias y equipos para el sector minero. Además, realizamos la fabricación de molinos continuos, molinos bola cerradas, molino amalgador de rueda trapiche, chancadoras, trituradoras, muestreadores y tanque de lixiviación. Transportamos e instalamos el trabajo hasta la planta del cliente. Contamos con más de 30 años de experiencia. Ubíquenos en el distrito de Chala, Fundo La Ponderosa, sector Cerro Chorrillos, costado del asentamiento humano Independencia. Comuníquese con nuestra oficina central 054-52-2957. Número de celular 982-314-310 y 982-314-380. HIR Ingenierías Técnicas, Sociedad de Responsabilidad Limitada. HIR Elías Guamaní Ramírez. Es eficiencia y garantía en el sector minero. Lubricentro y Repuestos Señor de Huanca. Venta de aceites, filtros, aditivos, baterías, pernos y accesorios automotrices. Además, cambio de aceite, pulverizado y engrase. Atención esmerada y permanente. Lubricentro y Repuestos Señor de Huanca. Ubícanos en Avenida Emancipación, sin número, costado del Parque de los Mecánicos, Chala Norte. Contactos al fono 55 1042. Celular WhatsApp 958 45 7076. Lubricentro y Repuestos, Señor de Huanca. Calidad, garantía y confianza. Supermarket Diana te ofrece los mejores productos de primera necesidad al por mayor y menor. Embutidos, cereales, menestras y también piscos y vinos de las mejores marcas. Supermarket Diana también cuenta con el servicio de agente BCP para pago de servicios públicos y otros. Además, por el Día de la Madre y Navidad, armamos canastas con los mejores productos que usted requiere. Te esperamos en Avenida Emancipación, Chalano Norte. Supermarket Diana, más de 10 años al servicio de nuestros clientes y de la empresa privada en Chala y los distritos de la provincia de Carabelí. Iniciamos como un sueño y hoy ya somos una realidad. Somos el grupo empresarial Poma Pacheco. En 21 años nos hemos convertido en la institución con mejores servicios gracias al trabajo de nuestros colaboradores y a la calidad de nuestros productos. En la Panamericana Sur, kilómetro 617.5, La Aguadita, se ubica el Grifo Aeropuerto, nuestro local por excelencia, donde usted encontrará diésel, gasolina y gas con la garantía Primax. Y porque nos esforzamos en cubrir todas sus necesidades, también le ofrecemos transporte de combustible con seguridad y garantía a cualquier parte del país, mantenimiento vehicular con productos originales a cargo de acreditados especialistas. Y si está en pleno viaje, visite nuestro mini market donde puede realizar movimientos de dinero electrónico con cero comisiones. Somos el grupo empresarial Poma Pacheco. Un gran aporte de Chala para el Perú. Estás escuchando Frecuencia Popular. Ingeva. Ingeva. Industrias Generales Vargas. EIRL. Poderoso. Atención Chala. Atención Chala. Si buscas un servicio técnico profesional en mantenimiento y reparación de equipos pesados, Ingeva le da la solución en el mejor tiempo posible con equipos ET Caterpillar y Syscat para el diagnóstico de motores y sistema hidráulico. En Ingeva también realizamos el servicio de tornería, fresadora, barrenadora, soldadura eléctrica y autógena. Y eso no es todo. En Ingeva le brindamos la fabricación de componentes mecánicos, reparación y fabricación de cucharas, lampones, pines, bocinas, cilindros hidráulicos y mucho más. Reparación de fallas hidráulicas, bombas, válvulas, actuadores, entre otros. Recuerde, en Ingeva nuestra pasión es brindarle un servicio de calidad. Nuestra experiencia es la mejor garantía. Visítenos hoy mismo. Estamos ubicados en La Aguadita, frente al Grifo Atico. Para cualquier servicio o consulta, comuníquese al número de celular 900-332-563. Ingeva. Industrias Generales. Vargas. EIRL. Líderes en tecnología de primera. Óptica Chala Costa del Sur. Óptica Chala Costa del Sur tiene unos super descuentos para ti. Realizamos exámenes visual computarizados para niños y adultos. Lentes de la mejor calidad y al mejor precio. Cambia el color de tus ojos con nuestros lentes de contactos cosméticos y con medida. Lentes de sol. Variedad de modelos modernos con la mejor colección de anteojos. Llévalo también con medida. Contamos con equipos especializados y con la mejor tecnología y calidad en antirreflex, Blue Defense, bifocales y multifocales progresivos. Adaptación de lentes de contacto y accesorios oftalmológicos. Somos profesionales a tu servicio. Separe su cita al 992-818-975. Te esperamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en Avenida Emancipación, a media cuadra de Caja Ica, costado de la Clínica Dental Virgen de Chapi, o casi al frente de Ferretería Rosalinda, misma Panamericana Sur, primera calle, Chala Norte. Si la vista te está fallando, Óptica Chala Costa del Sur te está esperando. Atención, atención, Restaurante Pollería La Esquina de Martín le ofrece todos los días a partir de las 11 de la mañana pollos a la brasa a la leña. También tenemos mostro, salchibrasa y salchipapas. Al igual que usted también puede degustar de una riquísima parrilla de cerdo y parrilla de res. Los días sábados y domingos tenemos cuy chactao, chicharrón de chancho, caja china, picante de cuy. Igual usted puede pedir ahí su pollo a la brasa, pollo a la leña, parrillas de chancho y carne. Restaurante Pollería La Esquina de Martín lo espera en la avenida Progreso, esquina con la avenida 8 de diciembre en Chala Norte. También atendemos al delivery llamando al 949-365-393. Restaurante Pollería La Esquina de Martín los espera. Electroindustrial Rivera Sac ofrece la venta de materiales eléctricos industriales en las mejores marcas: contractores, relay térmicos, temporizadores, voltímetros, llaves térmicas y para pozo tierra, cables eléctricos, pulsadores, botoneras de mando, cajas adosables, terminales de presión, prensa estopas y eléctrico S25, barniz para motores, temporizadores de cable, tubería colocada con duit. También somos importadores de variadores de velocidad de alta calidad. Asimismo, brindamos servicios para el sector minero e industrial, asesoría, mantenimiento y reparación de todo tipo de tableros electrónicos, arrancadores directo estrella, triángulo, impresores de giro. Ubíquenos en la avenida Emancipación, manzana 72, lote 7, Chala Norte, pasando el grifo Horizonte, o comunicarse al teléfono de oficina 054-55-1287, 994-3714-18, 946-2894-61. No te confundas, somos importadores. Electroindustrial Rivera SAC, especialistas en electricidad industrial. Grifo, toda una vida. Líder, reconocido de amplia trayectoria y especialistas en la venta del mejor combustible que no daña el medio ambiente. Combustibles ecológicos, gasoil y biodiesel. Lubricantes en general. Servicio de transporte de combustible en sus modernas flotas. Reclame su promoción todo el año. Descuentos por volumen. Grifo, toda una vida. Su servicentro amigo que lo acompaña en todo momento. Estamos en la Panamericana Sur, kilómetro número 613, distrito de Chala. 12. Desde la Bahía Hermosa del sur del Perú, transmite Radio Frecuencia Popular. Radio Frecuencia Popular. La radio bandera de Chala. 12 y 18 minutos.